cabecita lavado, No te hagas loco, Quédate piola, que traigo un pedido y te la traigo, che. Mira lo que pasó con mi señora, te perdono, Mirá, te le presto la chata, pero que no le pase nada. Si no, te re rompo el culo a patada. ¿Cómo grita tu señora? Pelotudo. Bueno, guapa, después nos vemos. Mamita, me dicen la Mari de la 202. La Mari.